la hora de hablar de las vanguardias artísticas, el nombre de Pablo Picasso nunca dejó de figurar en primera línea. Entre el laberinto de las llamadas épocas rosa, azul y cubista, supo andar solo con el fruto de su pensamiento, sin emplear recursos convencionales ni intentar explicarlos. Cualquier cosa que pasaba por su cabeza se convertía de inmediato en realización artística, ya fuera pintura, dibujo, escultura, litografía, cerámica o diseño. Lejos de su ánimo estaba impartir doctrina y teorizar sobre el arte. Cuando el cubismo revolucionario pareció llenarse de aires académicos y experimentalismo vacío, no dudó en retomar el lenguaje de la pureza lineal para traducirlo a su modo. Un retorno al orden que hizo temblar a la gente de orden. El individualismo picasiano fue todo un modelo ciertamente imprevisible. Con su camiseta de marinero a flor de piel, Pablo Picasso navegó por las aguas turbulentas de la primera mitad del siglo XX, deslizándose por la esencia de la realidad. Uno de sus cuadros más famosos, el Guernica, de 1937, representó una cornada alegórica a la oscuridad y brutalidad. Guernica, la pequeña localidad vasca que fue arrasada por la aviación nazi durante la Guerra Civil Española, se convertiría por obra de Picasso en el símbolo por excelencia del arte puesto al servicio de la denuncia social. Aunque su dibujo de una paloma de 1952 también voló por el mundo publicitario reproduciéndose en carteles para congresos sobre la paz, en realidad Picasso anduvo profundizando en un laberinto mítico, alimentando el enigma de su propia leyenda amparada por la pluralidad de estilos. Incluso se acercó al África y a las cavernas prehistóricas de Altamira y de Dordogne para beber de las fuentes del arte, y aunque su arte tan personal y la gestión de su patrimonio artístico impidieron el surgimiento de seguidores declarados, Joan Miró, Henry Moore, Andy Warhol e incluso Modigliani siguieron, hasta cierto punto, su inconfundible huella. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz y Picasso, Picasso, Picasso. Don Pablo dio a luz el final de la pintura con su ojo inmortal.